dia a tots, 12:31 minuts. Salutacions de Sílvia Tomàs i d'Arantxa Ferrer, que està encargant-se de tota la part tècnica. Arranca un dia més València Abierta, tenim moltes coses que contar. Evidentment, és divendres i sobretot anem a fixar-nos en l'agenda, agenda cultural, agenda de cine, de música, un poc de tot tenim avui així a València Abierta. Arranquem. De res. Hola, Arantxa. Hola, Sílvia, què tal? Molt bé. Com se perfila el cap de setmana? Ai, pues mira, molt mogut. Sí? Tinc un plan viatger per a este cap de setmana. És cert, és cert que tu te'n vas, agarres el cotxe, vas a fer un viatget, una escapaeta, i la resta tenim la nostra, bueno, el nostre dinar, berenar, no sé què serà al final. Hermosar. Sí, perquè, bueno, en un dinar d'empresa, pues mira, ens ha donat per quedar a les 10:30 del matí, però això sí, sabem que el dinar no començarà fins a les 3, per lo menos. Però bé, ahí estarem disfrutant. Podem instaurar la típica despertar d'empresa. Sí, a lo millor, pues mira, ja que estem, ens quedem a sopar, fem, tirem el dia, direm el dissabte, perquè al final són poquets, però molt ben avinguts. Entonces, al final és una festa i és una quedada entre amics i l'anem a disfrutar. Bé, bueno, tenim, com dia, moltes coses que contar. Vull d'alguna manera ressaltar que els divendres sempre compartim amb els nostres oients dos entradetes de cine per a que pugueu disfrutar, gaudir de la peli que vosaltres vulgueu en Cinesa Bonaire. És molt important que a partir d'este moment, a través de Facebook o a través del número de WhatsApp d'esta casa, que és el 627-98-03-36, participeu. Ens conteu cosetes, que peli voleu anar a veure, no sé, o temetes, podeu proposar temes també, perquè no, oi, mira, pues m'he enterat de que a València es fa so, podeu parlar de so, pues sí, també seran benvinguts totes les observacions que compartiu amb vosaltres. 627-98-03-36, el número del nostre WhatsApp per a participar en el sorteig de les entrades de Cinesa Bonaire o a través de Facebook. Bueno, però a més d'anar al cine, amb totes les estrenes que tenim, una estrena molt important, estrena nacional, La Novia, esa versió de Bodas de Sangre, torna, bueno, i no sabia jo que tornava, m'ha sorprès i m'ha encantat el tràiler, un gran. Tenim una cartellera plena de pel·lícules amb uns repartiments, després us ho contarem amb el nostre company i entès de la matèria, que és Manolo Zarapico. Estarem a Bioparc perquè ens acaben de comentar que ha hagut naixement i estem d'enhorabona cada volta que naix sobretot una espècie que està en perill d'extinció, i en este cas es tracta de gaseles. A Bioparc poden estar contents perquè ja porten 11 naixements de gaseles. Bueno, ens encanta esta notícia i volem saber com estan les criatures, 3 en total les que han nascut, com estan i el que suposa este naixement. Parlarem de futbol, evidentment estarà si Tito Bau. Contarem amb els nostres companys de Superdeporte per a acostar-nos l'última hora del València en esa prèvia de partit contra l'Eibar el pròxim diumenge, però també mirant cap al bombo del sorteig de l'Europa League del pròxim dilluns. I, bueno, parlant del València, sabeu que per anar a Mestalla a veure el millor València només teniu que reunir 30 collarins dels quins o els terços d'Estrella d'Am en els bars o restaurants. Mira, mireu, aneu al bar, feu-lo de sempre, demaneu un terç, per exemple, d'Estrella d'Am, disfruteu d'una gran cervesa i després què haveu de fer? Molt senzill. Per a participar tens que registrar-te en la pàgina web d'esta promoció. És www.estrellaamunt.es. www.estrellaamunt.es. En dos as, Estrellaamunt.es. Valides els còdics que hi ha al revers de cada collarí. Una vegada validats, tindreu l'oportunitat de aconseguir entrades per assistir a partits de Lliga del València o també a partits de les dues primeres fases de la Copa del Rei disputats a Mestalla. Cada aficionat pot aconseguir fins a 2 entrades per partit i un total de 4, un màxim de 4 per temporada. Al final, anar a Mestalla per animar al València mai havia sigut tan fàcil gràcies a Estrella d'Am. Això és el que teniu que fer. De moment el que teniu que fer és continuar en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Fem una pauseta i tornem amb Agenda Cultural.

Russafa, los monòlegs de la vagina. I els altres dos monòlegs dels que anem a parlar venen de la mà de dos Davids diferents. El primer d'ell, David Guapo. Vamos a hablar hoy del apasionante mundo de la pareja. Ese mundo en el que una vez entras puedes ser feliz o tener razón, pero las dos cosas no. No digo la pareja en general, yo me refiero a vivir en pareja. ¿Sabes cuando estás guay y que dices, tía, estamos de puta madre, nos vamos a vivir juntos y lo estropeamos? Si voleu riure un rato, un bon rato, més d'una hora, amb el monòleg de David Guapo, serà la cita al Teatre Olímpia, el 12 de desembre. A partir de les 11 i quart de la nit, torna David Guapo a València amb Que no nos frunja la fiesta. David, la música, la ràdio, la tele, un poquet de tot parlarà David Guapo en este monòleg al Teatre Olímpia. I com deia l'altre David, David Amor, també estarà este cap de setmana a València. Estoy preocupado porque yo no sé si tenéis claro cómo me llamo, porque yo antes vivía en Galicia y yo me llamaba David, ¿no? Eso estaba claro, pero de repente me vine para Madrid, empecé a trabajar en un programa de chistes, bueno, de una cadena que no voy a nombrar, que tampoco quiero hacerle aquí publicidad a Antena 3. Entonces yo llegué aquí y me empezaron a llamar el de las manos. O sea, yo empecé a ser el de las manos. Y es que té unes mans, bueno, prou grans, l'amic David Amor, com ell diu, del Club del Chiste, el Club de la Comèdia, Gin Toni, este magnífic actor, arriba a Espai Rambleta este cap de setmana per a fer-nos riure amb Fuera de Sitio 3.0, un monòleg molt original i divertit, amb un humor fresc, innovador, amb el toc personal de David Amor. Propostes teatrals per a els més xicotets de la casa hi ha moltes. Este cap de setmana a València. Nombrem algunes. La Sirenita, per exemple, estarà en el Flumen dissabte i diumenge. I Pulgarcito, per exemple, en la Sala Carolina. Més plans en família. Si no sou molt de teatre, però voleu disfrutar d'una exposició que està en marxa des de setembre i que estarà al llarg de tot el mes de desembre, vos anime a visitar Cuando la Tierra Tiembla. Hasta el 31 de desembre al Museu de les Ciències Príncep Felip. Una ocasió per a veure com es creen, com es formen els grans volcans i per què es produeixen els grans terremots, però és una exposició molt didàctica per a tota la família. L'horari a les 10 i a les 7 de la vesprada tots els dies fins al 31 de desembre en el Museu de les Ciències Príncep Felip. Una manera d'acostar la ciència a tots els membres de la família i que podem disfrutar així a València. I anem a parlar de música perquè cites musicals en tenim i de primer ordre este cap de setmana a València. La primera d'elles té una vessant solidària i és que este 12 de desembre a la Sala Novelli de Mislata els amics de Modepran tenen una cita en la que fan una crida desesperada perquè dos dels seus gossets necessiten ser operats d'urgència. Es diuen Mac i Atreyu. Necessiten la nostra ajuda i, per tant, s'organitza este concert solidari a Novetli, a Mislata, per a que ajudem un poquet. Serà a partir de les 8 de la vesprada per a ajudar a estos gossets a que siguen operats d'urgència, perquè necessiten els recursos necessaris a Modepran per a dur a terme aquestes operacions. A partir de les 7 de la vesprada en la Sala Novetli, este 12 de desembre, concert de Dirty Dogs i de Sex Track per a ajudar a Mac i a Treyu. I com deia, tenim cites musicals de primer ordre estos dies a València. Si sou nostàlgics de la música de sempre, dels grans boleros, teniu una cita al Teatre Olímpia. Ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para Rafael Basurto y Gaby Vargas de Los Panchos es Retroben, el reencuentro, así es digo esta cita, este concert que tindrà lloc el 15 de desembre al Teatre Olímpia. Encara queden algunes entrades. Després de 20 anys de separació artística, els últims membres històrics d'este trio que formaven los Panchos es tornen a trobar damunt de l'escenari, una oportunitat única per a disfrutar dels grans clàssics de los Panchos. És el Walk of Life de los Dire Straits, una de les cançons que te dona energia, te posa les piles i que este cap de setmana sonarà a Rock City. I és que hi ha un tribut, un concert tribut a Dire Straits i també a The Police. Si eres de la música d'estos grans, d'esta gran banda de la música rock internacional, tens una cita esta nit, divendres 11, al Teatre Music Life Rock City. A més de tribut d'una banda, els Sultans del Swing, que són, ho diuen els experts, els que millor versionen els temes de Dire Straits. I l'última de les propostes musicals també ve de la mà d'una de les grans este cap de setmana. Demà, en concret, 12 de desembre, a les 9 de la nit, en el Palau de les Arts, Rosario Flores. Suave, suave, suave es como llega tu sonrisa para mí. Quiero y puedo... Grans clàssics com Como quieres que te quiera, De mil colores, que està sonant de fons, Sabor, sabor, que bonito, i algunes de les seues noves cançons sonaran damunt de l'escenari demà, a partir de les 9 de la nit, al Palau de les Arts, Rosario Flores en concert. Estes són les propostes, estes i moltes més coses que fer a València, hi ha moltes este cap de setmana. Me llenas con tus besos.

es una estrategia distinta, porque lo que hacen es llamar lo más poco posible la atención. Retiran todos los restos del parto las madres para también... Y son animales que aparentemente, por lo visto, huelen muy poco y pasan fácilmente desapercibidos incluso para los depredadores, porque están absolutamente quietas como si estuvieran muertas, no se mueven para nada. Solamente cuando la madre piensa que hay tranquilidad y que hay suficiente seguridad, entonces se acerca para darle mamar y luego se aleja de nuevo. Cosas que tiene la naturaleza, estrategias diferentes, formas de vida y elecciones diferentes de cada especie, qué maravilla. Bueno, ahora con estos tres nacimientos, Katy, ¿cuántas gacelas Thompson tenemos ahora mismo? ¿Cuántas gacelas forman la comunidad de Biopark? Pues 14 tenemos ahora con estas. O sea que han nacido 11, porque llegaron tres, ¿no? Llegaron tres. Sí, en total sí. También hemos mandado algunas a otros zoológicos, a Alemania y a Almería también nos han enviado algunos individuos. Y en total tendría que mirar todo el registro de nacimientos, pero esa es la cifra final. Si no se esconden mucho este fin de semana, ya podríamos verlas por ahí, ¿no? En la Sabana Verde. Sí, están todavía con el grupo y les damos acceso todavía al interior porque tienen que mamar aún. O sea, aún no están saliendo del estero porque los pequeños todavía no han empezado a comer ya pasto. Tenemos que esperarnos hasta que coman pasto para que puedan hacer el ritmo normal, pero vamos, ya prácticamente. Hay un par que son un poquito más grandes que el otro. Oye, y ya no, se las ve muy bien, sí. ¿Hay nombres ya? Aunque sé que lo de los nombres esperáis un poquito, sí, y lo consensuáis. Esperamos, sí, y normalmente si lo hacen los cuidadores, sus cuidadores, y suele ser pues la persona que los descubre por la mañana, pues normalmente tiene el honor de ponerle nombre al animal, y aún no, estos tres todavía no tienen nombre. Bueno, Katy, no paran de haber nacimientos en Biopark. Eso es que los animales los tenéis felices y relajados, que esto es una condición básica, ¿eh?, para ir reproduciéndose. Sí, es una de las condicionantes, desde luego, es que estén los animales sin mucho estrés, claro. Nos aseguras entonces que las tres crías están perfectamente y nos alegramos muchísimo, Katy. Enhorabuena por el trabajo, enhorabuena porque siga creciendo esa comunidad de Biopark y gracias por cuidar también de los animalitos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Katy nos lo ha contado, es todo un espectáculo, ¿eh? Ver a todas las gacelas, no solo las Thompson, porque hay muchas más especies de gacelas en Biopark. También están esas gacelas grandísimas, que son las gacelas Mor, que llegan a pesar hasta 70 kilos. Y no olvidemos que la gacela es uno de los 10 mamíferos más rápidos de la Tierra. Es todo un espectáculo verlas en directo. Puedes verlas en Biopark, por supuesto, aquí, dentro de Valencia, nuestro oasis animal. Seguimos en Valencia Abierta. En unos segundos llegamos a la 1:00 p.m. Momento para la actualidad con César Molins. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar su primera comunión? Ven a conocer Ilunion Valencia 4, el lugar perfecto para disfrutar de amplios y luminosos salones, deliciosos menús, una gran terraza, animación infantil y muchas sorpresas más. No olvides concertar tu cita para que te mostremos el hotel y todo lo que podemos hacer para que ese día sea perfecto. Llama ya al 96-399-7400. Te esperamos en calle Valle de Ayora. No lo olvides, tu comunión en Ilunion Valencia 4. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Servicios informativos. Una en punt d'esta vesprada, moment per a l'actualitat informativa així a València Abierta, amb César Molins, com sempre. César, bona vesprada. Hola, Silvia, què tal? Comencem pendents de la roda de premsa de Mònica Oltra en aquesta sessió del Consell, però de moment la comunitat valenciana és l'autonomia més endeutada del país en el tercer trimestre de 2015. Sí, sobre este tema le acabo de preguntar fa no res a la vicepresidenta del Consell. Ha vingut a dir que totes les conseqüències de la infrafinanciació que està patint la comunitat valenciana en els últims anys, com tu deies, la comunitat valenciana, l'autonomia més endeutada, en el tercer trimestre de 2015, un deute que supera els 40.200 milions d'euros. Per davant es col·loca Catalunya amb més de 60.000 milions i per darrere Andalusia amb uns 30.000 milions. Ara bé, si tenim en compte el pes del deute sobre el producte interior brut, la comunitat és l'autonomia més endeutada amb el 40% del seu PIB. Segons les dades publicades avui pel Banc d'Espanya, el deute del conjunt de les administracions públiques supera el bilió d'euros. Operació contra la trata de dones a la Comunitat Valenciana, concretament a Teulada. Sí, agents de la Guàrdia Civil desplaçats a Alacant estan registrant des de les 4 de la matinada dos pisos cèntrics d'esta localitat alacantina. Una red hauria enganyat a dones búlgares per tal de traure-les així a Espanya i explotar-les després com a prostitutes. I sa red les obligava a exercir la prostitució en pisos en d'esa localitat de Teulada i també en locals situats en la Nacional 330. Els agents estan registrant de moment aquestes vivendes on la red presumptament retenia aquestes dones. Les grans superfícies comercials valencianes esperen crear més de 2.000 llocs de treball en la campanya de Nadal. Sí, segons l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució, acaba de comunicar també, fa no res, ja s'han contractat a unes 1.500 persones per tal de reforçar les seves plantilles. A més, Anget espera que les empreses i serveis integrats en aquests establiments puguin crear 600 llocs de treball addicionals. Este fet marcaria el primer punt d'inflexió en el comerç des de que començà la crisi. Unes contractacions de temporada que afecten sobretot, Sílvia, a menors de 30 anys i en la major part dels casos és per tal de cobrir personal de caixa, reponedors, treballadors de paqueteria i també de magatzem. Bé, València acull tot un clàssic. Avui i demà, el dia de la banderita. Sí, i Creu Roja ha instal·lat unes 130 meses petitòries a la ciutat, ha mobilitzat a més un voluntariat de les 13 assemblees locals de la província de València, en total unes 1.000 persones que estan col·laborant en una crida, Sílvia, per tal de paliar, d'ajudar a les persones refugiades. També és... volca totalment en esta iniciativa el Montfaller, així a la província de València, 25 comissions de la ciutat, Junta Central Fallera. Segons Creu Roja, amb aquesta iniciativa es pretén fer front a la crisi migratòria més greu que es viu a Europa des de la Segona Guerra Mundial. Tots donen suport a este dia solidari. Anem a veure com està l'oratge per a este cap de setmana. De moment, avui, sense novetat, una jornada molt pareguda a la d'ahir. Sí, i bàsicament és el que va passar també este pròxim cap de setmana, tant dissabte com diumenge. En principi, intervals nuvolosos que van creixent, també això que van ser la jornada a cels coberts, que avui, en el cas d'avui en concret, podria produir-se alguna plutxeta dèbil i dispersa, però sense importància, poc probable, diu la Xarxa Total de Meteorologia, el vent que bufa fluix variable i les temperatures que mantenen sense canvis. Màxima prevista avui a València, 18 graus. El cap de setmana estarem en quant al tema de les temperatures al voltant d'aixòs 18, 19 graus en València. El vent continuarà bufant fluix variable en general amb predomini de llevant. I a mi s'anota, no?, que del cel, que en principi començarem el dia en intervals nuvolosos, que podria anar creixent a cels coberts i que en algun lloc en concret podria caure alguna goteta, però sense importància. Així que, en principi, el cap de setmana no es presenta massa inestabilitat, així que jornades tranquil·les. Tranquil, tampoc tenim cap plan, així que necessite d'un horatge estupendo, però com la cosa està tranquil·la, ens quedem també tranquils. Gràcies, César, te sentim a les dues. A tu, Silvia, adéu. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Señoras y señores, este sábado a las 6 de la tarde vuelve a iluminarse el pabellón de la Fonteta con la Liga Endesa de Baloncesto. Con la Liga Endesa de Baloncesto. Consigue tus entradas desde 15 euros para el duelo de la jornada. Valencia Basket, Montaquit Fuenlabrada. Con el patrocinio de Caixa Popular. Más información en valenciabasket.com. Ven y siente la cultura del esfuerzo. Thank you. 6 minuts de esta vesprada. Estem en directe, arrenquem esports en l'última hora de València. Club de futbol, tenim dos ulls. Bé, un, anem a posar-lo mirant cap al partit contra l'Eibar este diumenge. A priori un rival fàcil, assequible, però si veus la taula te dones compte de que empatem a punts. Altre ull, mirant cap al bombo de l'Europa League, cita el dilluns a les 13 hores, pràcticament en directe. El donarem així a València Abierta. I així mateix, ui, anem a aprofitar-lo també per a mirar cap a la Junta d'Accionistes d'esta vesprada. Bueno, de tot anem a parlar avui amb un constipat company, Tito Bau, que... Muy buenas. Muy buenas. Ha decidido usted compartir virus con tal de no perder la faena, de no faltar aquí a su cita, ¿eh? Estoy haciendo una cita para que el lunes no haya apenas radio y estén todos ustedes de baja. Pero bueno, un poco, de alguna forma emocionado por tantas actualidades que hay en el Valencia Club de Fútbol. Ojo, en el Valencia, que hay junta esta tarde donde Leijun va a tener que luchar porque no llega en un buen momento, pero donde se va a aprobar esa ampliación de capital, capitalización de 100 millones de euros, dándole posibilidad a cada accionista que compre, o sea, no haciéndose posesivos de las acciones, sino permiten que cada accionista tenga el mismo poder adquisitivo que tiene en estos momentos. Temas deportivos, pues indudablemente esta mañana ha habido un entrenamiento importante, un nombre propio, André Gómez. ¿Por qué? Pues porque hay bajas para el partido frente al Eibar. Parejo no estará, Enzo no estará, y hay un hombre más propio todavía del entrenamiento de esta mañana, como es Enzo Pérez, que se va a hacer las pruebas definitivas para saber parte, ¿no?, el alcance de su lesión. Sí. Tenemos ya el parte de Valencia, lo vamos a comentar todo con quien ha estado in situ, el nostre company Andreu Alberola, redactor de Superdeporte. Hola, Andreu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bon dia, com estem? Bon dia. Molt bé. Bueno, com ha anat l'entrenament? Conta'm coses, no sé, destacats d'este matí de treball. Bueno, pues la principal notícia, al marge d'Enzo Pérez, que ara si voleu, companys, entrarem, ha sigut la tornada de André Gómez, no?, i juntament amb Barragán i amb Lucas Ordán, que avui s'han entrenat per primera vegada a les ordres de Gary Neville, i que, bueno, que ja han superat les seues respectives dolències musculars, i que poden entrar en la llista per al partit contra l'Eibar i Burua este pròxim cap de setmana. Sobretot, la novetat més ressenyable és la d'André Gómez, no? Perquè, primer, per les seues prestacions, que pot ser un dels futbolistes més destacats d'esta València, i segon, per la baixa d'Enzo Pérez, que es va retirar abans d'hora del partit contra el Barcelona este cap de setmana, que va forçar per a jugar contra l'Olympique de Lyon i que es va ressentir d'unes molèsties en la zona posterior de la cama dreta. Bé, doncs avui a les 4:50 del matí, l'argentí així de Paterna, acompanyat per el doctor Luis Silvestre, i s'ha anat a fer-se unes proves mèdiques que, bueno, que diguem que han determinat que té una rotura. Se confirma el que ja presagiava el futbolista en les últimes hores, que té un trencament de grau 2 en la part del bíceps femoral de la cama dreta. Y que, bueno, que el Valencia te da un comunicado que digo que está pendiente de evolución, pero en ningún caso parece que baixará al futbolista de un periodo de unas 3-4 semanas de baixa. Sí, es lo que te iba a preguntar, porque sí que hay efectivamente una nota oficial de lo que es la lesión, pero te dejan un poco en abstracto el tiempo que podría recuperarse. Yo creo que en este caso a Enzo Pérez lo que le han podido son las ganas de agradar al nuevo técnico, ¿no? Sí, yo creo que es la tónica de los futbolistas de estos días, ¿no? Es normal, cuando arriba un nuevo entrenador, y sobre todo en el Valencia, en un momento de necesidad tan gran, en que la Chua, primer contra el Barcelona, en un partido muy gran, que a todos los futbolistas les agrada, y segon, en un partido, bueno, de Champions League, ¿no? El último, en este caso, y que finalmente, bueno, pues el Valencia no seguirá en esa competición, pero ya había muchas aspiraciones. Bueno, no se volía a perder ningú, tampoco Enzo, va a forzar. I, bueno, pues, de moment, anem a... agarrat en pinces, unes 3-4 setmanes. Jo he de dir, jo he intentat confirmar aquesta informació a dues persones i encara no tinc la confirmació, però, bueno, tot apunta a això, que és un trencament i que entre 3-4 setmanes, com a mínim, estarà de baixa el argentí. Oye, entonces, de cara al partido contra el Eibar, no solo Enzo Pérez causa baja en la zona medular, sino Parejo también, ¿no? Sí, Parejo también, Bau, porque bueno, va a veure la quinta tarjeta groga en el últim partit contra el Barcelona, i bueno, complirà cicle de sanció, i ahí té bueno, pues un problema Gary Neville, que avui, per exemple, ha reclutat a tres futbolistes del Mestalla, tres centrocampistes, com són Nacho Gil, Tropi i Fran Villalba. Veurem si demà, en la prèvia del partit, continuen treballant en la dinàmica del primer equip. Perdón, un segundo. Estas, digamos, sanción y lesión, uh-huh. Es decir, esta baja de Parejo y Enzo Pérez, de alguna forma invitan a André Gómez a dar ese paso adelante, ¿no? Sí, ¿no? Es un futbolista que, por ejemplo, en Nuno ya van Bore que Nuno li va demanar moltes vegades que donara un pas endavant i que forçara d'alguna manera la seva tornada al tren de xoc. Com tot és nou amb Gary Neville, no sabem el que va passar, però bueno, sí que és de veure que la necessitat sí que l'espenta una miqueta a l'11 titular. Anem a veure si està preparat i anem a veure perquè Gary Neville està preocupat avui en els primers minuts de l'entrenament. Ha estat xerrant, per exemple, amb el cap de servicis mèdics de València, el doctor Juan Albors, i ha xerrat sobre el cas d'Enzo, sobre el cas d'André Gómez, sobre Lucas Orbán, que tornava. Ha estat sondejant amb els doctors el estat de tots aquests futbolistes i en qui pot comptar i en qui no, però tot apunta a que van entrar en la convocatòria de la partida de l'Eibar i, per què no, té moltes opcions de jugar titular. Avui avanceu en Superdeporte. Andreu, tu has estat avui a l'entrenament, que l'entrenador d'alguna manera s'ha guanyat un poc la confiança, és a dir, a priori de la plantilla. Genera bon rotllo entre els jugadors, no? Sí, anem a veure. Partim d'una realitat que no ho tenia molt difícil, no? Després del que va passar amb Nuno, sobretot en els últims mesos. A partir d'ahí, ell ha arribat i diguem que convenç per les seues idees clares, per una forma molt metòdica de treballar. Hi ha grans contrasts, no?, amb el portuguès, i un és el feeling que té amb els futbolistes. Tot i la diferència de l'idioma, la barrera de l'idioma, que ell encara no parla el castellà, uh-huh. A pesar de que està estudiant i, bueno, aquestes coses que va comentar a la seva presentació, ell ha connectat perquè tracta de transmitir mensatges molt senzills, molt concrets en els primers dies, és conscient de la realitat. El seu discurs en les rodes de premsa que ha fet fins ara és molt nítid, és molt clar, els futbolistes detectaven que Nuno tractava de diguem que cada compareixença de Nuno era com una tentativa de reformar la realitat, no? Yeah. Sí. I aquesta situació no reproduïs amb Gary Neville. Són coses que van fent guanyar-se a Gary Neville al vestuari els primers. Sí, Andreu, y hay una cosa que te quería comentar. Parece que el final de la era Nuno, estrambótico final de la era Nuno, parece que muchos futbolistas se habían medio borrado y ahora parece que todos dan un paso adelante, ¿no? Y se incorporan al nuevo hacer de Gary Neville. En els entrenaments també, Saixina, donen més del que donaven fa una setmana. És molt mal pensat el senyor Bau, mal pensat. No, pues, lo he dicho, no lo he dicho con ninguna. La interpretación es suya, señor. Sí. No, hombre, yo lo he dicho. porque hay una serie de altas o de gente que da un paso al frente, incluso gente gravitatoriamente como ha hecho Enzo Pérez, que forzó para jugar un partido cuando no tenía que haber forzado, ¿no? Bueno, sí que deberes, ¿no? Digan, pero yo creo que no sé fins a quién punto se borraben, ¿no? De en uno, pero sí que yo no he dicho borraben, ¿eh? Bueno. Lo ha dicho usted. Sí que estic segur de que l'arribada d'un nou tècnic, el que hem comentat, no? És un gran al·licient i que moltes vegades porta els futbolistes a voler forçar. Ho va reconèixer el tècnic del València en la roda de premsa posterior al partit contra l'Olimpia de Lyon. Va dir que Enzo estava loco, estava desesperat, va dir, per jugar. Jo crec que és el cas també de Mustafi, que tenia per a 3-4 setmanes i en 2 setmanes i mitja va tornar a jugar. És el cas de Negredo, que fins al començament del 2016 no se l'esperava i va tornar a jugar. Bueno, són situacions, no? Jo crec que són naturals en aquest tipus de situacions. Andreu, llista de convocats i roda de premsa de Gary, demà? Serà demà, en la prèvia del partit, demà dissabte. I bueno, avui no parla, ha parlat o va a parlar en els pròxims minuts Negredo y De Paul, que van a acudir a un acte en el centre de València, y bueno, estem a la espera, ¿no? del missatge que transmitien los futbolistes que no contaven Y ahora es que... posen en el davant del micro. Es curioso que los que estaban expulsados, entre comillas, de la plantilla sean hoy los encargados de hablar, precisamente. Pendents del que diguen, estarem a través de les pàgines i de la pàgina digital de Superdeporte. Gràcies, Andreu Alberola, l'acompany. Molt bé, adéu. Un abraç. Un abrazo. Y vamos ahora a saludar a otro de los compañeros de Superdeporte que ya nos escucha, a César Izquierdo. Hola, César, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo decía al principio de esta sección que íbamos a estar pendientes, evidentemente, de la parte deportiva de la cita de Liga, pero también estamos pendientes del bombo del lunes, un bombo que al final aúna a equipazos europeos. Bueno, analicemos un poquito así, a grandes rasgos, los posibles rivales. Yo antes de hacerle la primera pregunta... al zurdo picantón, a don César Izquierdo, al que saludo ya efusivamente, aclarar a la gente que el Valencia forma parte del segundo de segunda parte del bombo. O sea, sí, que tanto como que ayer he visto aquí en Superdeporte, o sea, página 2-3, donde viene un riguroso informe de César Izquierdo. Estamos entre los peores de la Champions, efectivamente. Yo no he dicho segundo bombo, por decirlo de alguna forma, pero nos pueden tocar pues equipazos. Ojo, que cuando te eliminan de la Champions y pases a la Europa League, César, la gente dice, pues ahora hay que ganar la Europa League, pero ojo, el sorteo que tiene Valencia. Sí, pasito a pasito, porque la competición tiene equipos de mucho nivel. Para empezar, los cuatro mejores de la Champions, bueno, los cuatro mejores terceros que han superado al Valencia y que han enviado al Valencia ese segundo bombo, porque hay que decirlo, los bombos se establecen en el caso de los terceros de la Liga de Campeones por los puntos sumados. Uh-huh. Y como el Valencia pues le ha ido bastante mal en ese grupo H, pues está condenado a no ser cabeza de serie, que más allá de los rivales con los que se puede cruzar, tiene otra trampita, y es que el partido de ida se juega en Mestalla y la eliminatoria se resuelve siempre en casa del cabeza de serie. Esa es otra pequeña trampa. Hay quien el factor campo le da un poco igual, pero yo, en el caso del Valencia, yo siempre prefiero jugar la vuelta en Mestalla. Y como bien decíais, yo creo que no es que sea a nivel de Liga de Campeones esta UEFA o Europa League, porque no está el Bayern, el Real Madrid o el Barça, que ahora mismo son los favoritos. Uh-huh. Más allá del momento del Real Madrid, pero que están Manchester United, Liverpool, Tottenham, Bayer Leverkusen, el Oporto, el Schalke 04, y a partir de ahí ya empieza a relajarse un poco la cosa y estarían los rivales que le vendrían un poquito mejor al Valencia, aunque por lo visto hoy el Valencia no está para celebrar nada, aunque le toque el Molde o el Sporting Club Braga. Efectivamente. O el Krasnodar, que te lo has dejado en el camino. Sí, bueno, el Krasnodar o el Lokomotiv de Moscú, que son equipos rusos, sí, de los que competitivamente tampoco me entusiasman, pero que tienen buenos futbolistas y que están peleando, por ejemplo, con el Zenit por la segunda plaza de la Liga Rusa. Hay que decir que la Liga Rusa tiene dos plazas de Liga de Campeones, para el campeón, que va directo, y para el segundo clasificado. El primer clasificado es el CSKA de Moscú, el segundo es el Rostov, que es la sensación, y luego ya viene el Lokomotiv de Moscú. Oye, una pregunta muy rápida que te quiero decir. Para Gary Neville, que creo que se pronuncia así, sí, y lo voy a repetir todos los días, lo de Neville. Yo creo que le estará mirando así de reojo a este sorteo de Champions del lunes y dirá, que no me toque el Manchester United, que no me toque mi equipo. Sí. Hombre, es su equipo de toda la vida, ojo. Su equipo de toda la vida, pero sería una primera eliminatoria de Europa League, sí, total. Sería un cañonazo por el regreso de los hermanos Deville a Old Trafford, por todo lo que supondría, y porque un Valencia Manchester United suena a eliminatoria, sí, suena a eliminatoria o a partido potentísimo. sería precioso, pero yo prefiero encontrárnoslos un poco más hacia adelante. Efectivamente. Todavía recuerdo los botes que dábamos aquí el día del sorteo de la Champions League con el grupo que le tocó al Valencia. Así que el lunes, no sé, César, ¿tú apostarías porque alguno es mejor que otro para a priori más asequible? Pues yo creo que de lo mejor que nos podría tocar sería Rapid de Viena, que además es un viaje muy bonito. ¿Qué te apuntas tú ya? Se lo transmitimos, sí, a Montoro. Braga y Molde, pese a que el equipo noruego tiene a un jugadorcillo que está bien y lo entrena un amiguito de los hermanos Neville, que es Ole Gunnar Solskjaer, aquel delantero con cara de niño, que ha vuelto al Molde. Ver, y pronuncia, es un equipo interesante. ¿Pronuncia bien el apellido, por favor? Pero con nombre completo. Sí, nombre completo, porque te voy a decir cómo lo decía yo. A ver, Ole Gunnar Solskjaer, pero tú dices, yo decía Solskjaer. Tú eres un fino estilista, tío. Tampoco sé si lo digo, si lo acierto Fetén, pero bueno, por ahí irán los tiros, que por cierto los noruegos han quedado líderes en un grupo con el que estaba, creo, el Fenerbahce, y se han limpiado al Ajax, o sea que no está mal esta huesita que yo creo que es una competición para ilusionar, más allá de la pifia del otro día contra el Lyon. César, antes de pasar al tema de Don Mario Alberto Kempes, como se llama mi perro, por cierto, que y el antiguo enorme futbolista del Valencia Club de Fútbol, vamos a hacer una petición, casi que nos toque el Braga. Primero, sí, por el nombre. Además, y segundo, por lo que representará para todos los portugueses del Valencia jugar contra un equipo portugués. El Braga es el equipo número uno de Méndez en Portugal. Es el equipo de donde han venido Danilo y Adarlan, y es el equipo donde ha ido a parar, por ejemplo, Felipe Augusto después de estar en Valencia. Con lo cual yo creo que también tendría su puntito de morbo. Y uno de sus jugadores, yo creo, revelación de la temporada, el montenegrino Vukcevic, no sé si ahora con el cambio de entrenador sigue estando en la agenda, pero es un jugador que con uno era un futbolista que estaba ahí para reforzar el centro del campo. En la agenda del Valencia, hay que decir que Vukcevic es un centrocampista en las filas del Braga, ¿no? De nuestro próximo rival de Champions. Ojalá. Apostamos por el Braga. Bueno, que leemos en Superdeporte. A mí me ha encantado, César, de verdad, enhorabuena por la información, porque yo no sabía que el Balón de Oro hasta 1995 no se podía dar a jugadores que no fueran europeos. Uh-huh. Y entonces no tenía ni idea de que había que hacer justicia divina con un, bueno, nuestro jugador valenciano. Perdón, es mi perro en homenaje a Don Mario Alberto. Y al final el Balón de Oro hace justicia y cuéntanos la historia, porque Kempes es un Balón de Oro extraoficial, ¿no, César? Pero de alguna manera se hace justicia con el matador. Justicia total, eso es lo que he intentado hacer en la revista France Football, que hasta hace muy poquito, creo que 2009, era la dueña del galardón, hasta que se fusionó con la FIFA, y yo creo que el premio ha perdido un poco de magia. Yo la verdad es que los corresponsales de France Football creo que tenían buen gusto para elegir al mejor jugador del año. Y efectivamente lo que contabais, hasta 1995 solo podían ganar el premio futbolistas europeos o con nacionalidad de algún país europeo. Eso descartaba a jugadores que estaban al otro lado del charco, como por ejemplo Pelé o Garrincha, o jugadores de cualquier rincón del mundo que estuvieran triunfando en el planeta, o sea, en Europa, como por ejemplo Maradona, al que tampoco le dieron ningún Balón de Oro. Y lo que intenta France Football en una edición especial conmemorativa del 60 aniversario de este premio es un poco corregir y hacer justicia con los grandes futbolistas de la historia. Corregir extraoficialmente. Los premios no se vuelven a dar. A mí sí me gustaría hacer un detalle de los que figuran como premiados, no premiados. Son siete veces Pelé, dos veces Maradona, una vez Romario, una vez Garrincha y una vez Don Mario Alberto. Sí. Ojo los jugadores, ¿eh? Así es. Esto es una especie, como esta edición especial, es una especie de simulación, ¿no? De qué hubiera pasado estos años si no hubiera estado presente esta restricción, ¿no? Exacto, efectivamente. Así está perfectamente explicado. Además, que es una edición de coleccionista que merece mucho la pena ir a comprarla, buscarla o bajársela a través de la aplicación de France Football. ¿Qué es lo que hice yo? Bajármela por la aplicación y disfrutar de la historia que cuentan con Kempes, que además France Football insiste en lo que hizo en esa temporada con el Valencia, y que creo que fueron 39 goles, si no recuerdo mal de memoria, y 28 en Liga. Fue máximo goleador de la Liga esa temporada con el Valencia. Y luego lo que hizo sobre todo en el Mundial de Argentina 1978, en el que fue, yo creo que, sensación total, mejor jugador y máximo goleador de aquel torneo, con 6 goles en los últimos 4 partidos, todos dobletes. Extraño goles, ¿eh? Que uno lo dio con el tobillo, me parece. Algunos un poco raros, y con partidos un poco raros como la goleada ante Perú, pero bueno, le hizo doblete a Polonia, una Polonia que entonces era una selección bastante potente, y luego sobre todo la final ante Holanda, donde hizo 2 goles, y yo creo que eso ya queda ahí para la historia, y que efectivamente no hubo ese año un jugador a ese nivel, porque el ganador del galardón fue Kevin Keegan, que era el jugador bonito de la época, yo creo el europeo, ojo, el inglés Kevin Keegan, que venía del Liverpool, había llegado al Hamburgo, pero ese año en el Hamburgo la verdad es que yo no recuerdo que hicieran ninguna maravilla, más allá de que efectivamente era el jugador mediático o súper mediático del momento, y destaca France Football pues esa tradición que siempre han tenido, pero que se ha perdido con esto de la FIFA, de un poco coronar al mejor jugador del Mundial, como por ejemplo se lo dieron en su momento pues a Zinedine Zidane, o a Ronaldo, o a Paolo Rossi, o a Gerd Müller, o a tantos y tantos futbolistas a los que ganar el Mundial y ser el jugador más valioso de su selección pues les ha valido el título, cosa que no le ha valido, por ejemplo, a ningún jugador de la selección española en este tramo de Eurocopa, Mundial, cierto, Eurocopa. Cierto. Bueno, nos quedamos con eso. No oficialmente, pero sí moralmente, Kempes, Balón de Oro, 1978. Gran año, bueno, un año maravilloso en el que venían al mundo personas maravillosas. Efectivamente. Como Super Silvia, señor. Como yo misma, mismamente. Kempes goleaba y Silvia venía. Yo venía, yo llegaba. César Izquierdo, redactor de Superdeporte, gracias. Un abrazo. A vosotros un abrazo. Un abrazo, señor. Bueno, Tito, estaremos pendientes de todo lo que dé de sí la Junta de Accionistas de esta tarde. Lo contaremos el lunes, si le parece, pero ¿sabes, Tito, lo que hay que hacer para ir a Mestalla a ver al mejor Valencia? ¿Sabes que lo único que tienes que hacer es ir al bar y pedirte una estrella Damm, que ya eso de por sí ya es maravilloso? Tú reúnes los collarines que te dan en los quintos y en los tercios de estrella Damm, 30 en total, del que te has tomado en el bar, los reúnes. Eso es lo primero que tienes que hacer. Para eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo? Pues muy sencillo. Lo que tienes que hacer es registrarte en una web con esos collarines que tú te has llevado del bar, ¿vale? Te vas a la web www.estrellaamund.es, validas los códigos que hay en el reverso de cada collarín, y cuando ya los tengas validados, a partir de ese momento tú ya tienes la posibilidad de ganar entradas para asistir a partidos de la Liga y a partidos de las 2 primeras fases de Copa del Rey disputados en Mestalla. Eso sí, cada aficionado, hay que poner siempre un límite, cada aficionado puede conseguir 2 entradas por partido y un máximo de 4 para lo que queda de temporada. Tito, ¿qué te parece? Ojo, ir a Mestalla para animar al Valencia nunca había sido tan fácil. Pues no. Te disfrutas de una estrella Damm, te metes en la página web estrellaamund.es y validas los códigos y ya está. Así estrella Amund, efectivamente. Si tú me dices... Tras 20 años de separación artística, se unen de nuevo los Panchos en su tour Reencuentro. Llegan a Valencia, al Teatro Olimpia, el martes 15 de diciembre, a las 20:30 horas, Los Panchos en concierto. Entradas a la venta en las taquillas del teatro y en teatroolimpia.com. No te lo pierdas, Los Panchos en concierto. Te esperamos. Ahora en el Mero, el doble de mariscada por solo 15 euros. Gran mariscada para 2, solo 15 euros. Y solo en el Mero. Ceranista Ross 11, junto Bingo Tres Forques. Ya tengo el regalo de Navidad ideal para todos y además me sale genial. ¿Seguro que es original? Pues sí, es el pase anual de Biopark, porque al comprar el de adulto te regalan el infantil. Vaya experiencia para todo el año. Pero lo más importante es que el pase anual de Biopark es el regalo comprometido con la naturaleza. Nada, nada, te quitamos toda la parte de abajo y listo, te hacemos un ofertón con implantes, esto no es nada. Firma, tú firma ya. ¿A quién confías tu salud dental? ¿Qué prefieres ser, un presupuesto más o un paciente? Tú eliges. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, ICOED, juntos por tu salud dental. Toca mirar a la cartelera, mirar los estrenos de esta semana y recordarte que seguimos sorteando dos entradas para Cinesa Bonaire y que lo único que tienes que hacer es a lo largo del programa participar en nuestro Facebook o a través del número de WhatsApp 627-98-03-36. ¿Cómo está la semana en cuanto a la cartelera? Bueno, pues como el chiste, tenemos una española, una francesa, una italiana y una americana. Hablamos de grandes películas, pero sobre todo hablamos, y lo hacemos con nuestro gran experto, de magníficos repartos. Manolo Zarapico, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien. Y con ganas de disfrutar de los estrenos de esta semana, sobre todo de un clásico, una adaptación de Bodas de Sangre que llega con Inma Cuesta al frente, con una apuesta española importante que se llama La Novia. Tú sabes a lo que vengo. Mi hijo tiene y puede. Mi hija también. ¿Tú sabes lo que es casarse, criatura? Un hombre, unos hijos y una pared de dos varas de ancha para todo lo demás. Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto. Bueno, un triángulo amoroso de ese clásico de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, llevado al cine. Manolo, qué arriesgado. Sí, sí, es arriesgado, pero celebrado, ¿eh? Es una de las películas más esperadas de la temporada, indudablemente. Además, con ese reparto, tú lo has dicho, el atractivo total. Tú fíjate qué ingredientes más chulos para esperar una película, ¿no? Por un lado, que trasladen la obra de Lorca, inmortal, una de las mejores obras de la literatura universal, en general, y española en particular, de que es del 32, que la lleven a la gran pantalla. No es la primera vez, pero sí de este estilo, ¿no? Y de esta guisa que la encontramos. También el reparto. Un reparto con Inma Cuesta, con Álex García, Asier Echeandía. Son nombres de la actualidad más rabiosa, ¿no? Del cine español. Son actores, actrices que están de moda. Sí. Constantemente. Y aparte también llega con una de esas noticias que gustan debajo del brazo, y es que esta semana se conocían las nominaciones de los premios Feroz, uh-huh. ¿Vale? Y bueno, en los Feroz han conseguido 9 nominaciones. ¿Nueve nominaciones? ¿Qué tal? A película, dirección, a protagonista, actriz de reparto, actor de reparto, guión, música original, tráiler y cartel. O sea, estamos hablando de una película esperadísima y uno de los estrenos de la temporada, sin duda. Y con todos los ingredientes para ser un éxito. ¿Qué tal Inma Cuesta? Bueno, es que somos muy de Inma Cuesta. Somos muy de Inma Cuesta. Sí, sí, sí, cada vez más. O sea, es una cosa. Y claro, por lo que vemos en el tráiler, la tía se luce, ¿eh? No, eso, evidentemente. A ver, es que yo es que creo que hay papeles, bueno, creo no, eso es de dominio público, ¿no? Que hay papeles que son auténticos caramelos. Claro. Para los actores que los interpretan. Tú imagínate una actriz, tú lo dices, somos muy de Inma Cuesta, que coge el papel de la novia. Claro. En Bodas de Sangre. Es que, eso es un regalo para su carrera ya de por vida, claro. Evidentemente, claro, claro, claro. Y luego no le van a la zaga los otros dos actores con el papel de Leonardo y del novio. O sea, es que estamos hablando de personajes emblemáticos de la dramaturgia española a cargo de actores jóvenes de con un talento infinito. O sea, y preciosa. La fotografía de esta película, la dirección artística, es una belleza, es una preciosidad. Una estética maravillosa. Celebramos cada estreno español y sobre todo si viene con esta fuerza, La Novia. Y vamos con otro, con La Americana en este caso. Un paseo por el bosque nos trae un reparto que compensa cualquier trama facilona. Gracias por venir, significa mucho para mí. Es un placer. Quiero decir, no es un día placentero. No, lo sentimos mucho. Lo sentimos mucho. Estoy harto de enfermedades y funerales. Quiero ir más lejos. ¿Quieres hacer ese hombre que está en la tercera edad y que reniega de ese momento y lo que quiere es seguir viviendo la vida y no es otro que Robert Redford? Tú fíjate que quiere seguir viviendo la vida, pero no se le ocurre otra genialidad al protagonista que dice, bueno, voy a disfrutar, voy a pasar una aventura. ¿Y qué aventura es? Andarse los Apalaches. Toma. 3.500 kilómetros de monte. Ahí está. De monte virgen, brutal, tremendo, precioso. Y dice, bueno, pues no me voy solo, dice Robert Redford. ¿Con quién me voy? Empieza a intentar localizar amigos que le acompañen, que sean cómplices en esta aventura. No encuentra ninguno. Y el único es un amigo peculiar, ¿sabes? Y que hacía tiempo que no lo veía y que tiene toda la cara de Nick Nolte. Anda, otro grande. Otro grande, bien. Y se une a Emma Thompson, que no es sí, nada. Sí, Emma Thompson tampoco. Hace del papel de la esposa atribulada, en este caso, de Robert Redford, que le dice, bueno, ¿te vas al monte? Pues ala, vete. No. Tú verás que eso también es muy, muy normal, lo de, voy a hacer esto, vale. No sé si acabará siendo una película de aventura o de comedia o drama o Es una mezcla de comedia y de aventura, con un tono de la alegría de vivir y de disfrutar de la naturaleza. Hay que tener en cuenta también que Redford es un naturalista convencido. Un naturalista y un ecologista convencido. Tú imagínate a Robert Redford, esa mega estrella en los Montes Apalaches, que son una maravilla natural, ¿no? Pues ese tono de alegría y de que destila, y además la química que tiene con Nick Nolte y con Emma Thompson, he de decir, ¿eh? Sí, a mí me ha sorprendido porque físicamente están los dos polos, ¿eh? Porque Robert Redford está estupendo, ahora Nick Nolte... Ay, Dios mío, hágaselo mirar, pero bueno, no el tío aguanta, tanto, ¿eh? No lo está tanto, absolutamente. No lo está tanto, la verdad es que también es la contraposición, claro, ¿no? Claro. Lo pedía el personaje, es verdad que la edad trata muy bien a Robert Redford, no ha tratado tan bien a Nick Nolte, pero también es el perfil que tienen que dar en el papel, ¿no? Robert Redford hace de ese hombre muy talentoso que decide dar un giro radical y vivir esta aventura, y el otro está Puffet Pauls. Sí, está en unas condiciones que además durante la película son recurrentes, ¿no? Claro. Todo lo que ha pasado él durante su vida. Claro. Bueno, Un paseo por el bosque, ese duelo interpretativo Robert Redford, Nick Nolte y Emma Thompson, por si faltaba alguien. Ahora vamos a escuchar a una Salma Hayek hablando en inglés, porque el tráiler de esta película de momento está en inglés subtitulado. Llega desde Italia, de nuevo un género, porque esto ya se está convirtiendo en un género, el de los cuentos revisados con una estética magnífica, el cuento de los cuentos. You cannot be friend of a son of a servant. If I ever see you with him again, you will both regret it. We have to keep this a secret between you. Que no puede ser el novio de una sirvienta y que como te vea con la sirvienta, me las vas a pagar. Bueno, la estética de esta peli, Manolo, es increíble. O sea, es como un sueño, el cuento de los cuentos. Sí. Es que es el espíritu que se quería trasladar, ¿no? Con este tipo de película. Se han inspirado visualmente en la serie de Los Caprichos de Goya. Ajá. Para confeccionar este tipo de película que tú lo decías, es de cuentos y es un género que estamos viendo, pero ¿qué cuento se ha quedado en la recámara? ¿Cuál no ha salido a la gran pantalla? Pocos quedan ya, bueno, pues todavía quedaba este cuento de los cuentos. Vale, el cuento de los cuentos es la última película de Mateo Garrone, ¿vale? Y esta película versiona un relato italiano que se llama así, el cuento de los cuentos, y que tiene son tres relatos, ¿no? La película. Y magia, tiene un rato de magia, pero también tiene un espíritu gótico realmente contundente, ¿eh? Contundente, se pasó en el Festival de Cannes y bueno, fue una sensación y la verdad es que es bastante peculiar, ¿eh? Es una película bastante peculiar, ¿eh? para espectadores expertos. Bueno, entre los que seguro tenemos, entre los oyentes de la 97.7. Opciones hay, diferentes, cada una de su padre y de su madre, pero todas buenas, y son algunas de las que hemos comentado con nuestro experto Manolo Zarapico, al que esperamos el próximo viernes. Gracias, Manolo, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Valencia! La Navidad más fallera en Casti. Regale las mejores manteletas, aderezos, chalecos, trajes de torrentí, trajes de valenciana confeccionados y todo, todo, todo. Pero todo lo que necesite en indumentaria valenciana. Pero si no quiere pagar más por lo mismo, venga a Casti, porque en Casti hemos mejorado aún más nuestras calidades, pero sin mover los precios. Siguen siendo los mejores de la Comunidad Valenciana. Compruebe nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Estas Navidades visite Casti y encontrará el regalo perfecto para su madre, hija, nieta, novio o marido. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Este sábado, Super Básquet en la 97.7 Radio. A ver, Óscar, juegan 5 jugadores. Base, escolta, alero, ala pívot y pívot. Bueno, pero... 4 cuartos de 10 minutos. Vale, pero... Posesiones de 24 segundos. ¿Estás apuntando sí, todo? Sí, lo apunto. Y esto que te comentaba yo antes, ¿esto es fuera de juego? Óscar. Madre mía, qué parece. Décima jornada de la Liga ACB. Valencia Básquet, Montaquit Fuenlabrada. Vive el partido con la coordinación de Óscar Pellicer, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El sábado desde las 6:45, Valencia Básquet, Montaquit Fuenlabrada. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Cada minuto que tú estás conmigo, cada instante que compartimos es especial. Y ahora creo que me he vuelto adicta a tu calor. Wow, wow, wow. Ay, qué bonito suena este Cada Momento. Es además canción de la lista de los 97, de nuestra lista, y además una de vuestras canciones favoritas, de las que pedís en nuestros programas musicales. Y además hoy tenemos la suerte en Valencia Abierta de que la creadora de esta canción nos visite, compositora, cantante con muchísimo talento, joven, guapísima, y ahora viviendo ahí entre dos tierras, entre Latinoamérica, sobre todo en su Colombia natal, y España. Y yo os digo una cosa, a pesar de su juventud, ya lleva unos añitos de rodaje intenso en esto de la música, y no sabemos, se lo vamos a preguntar, si el título de ese nuevo álbum que muy pronto tendremos tiene algo que ver con todo eso que ha aprendido a lo largo de esos años de carrera. Bueno, bienvenida a Valencia Abierta, Naela. Silvia, ¿cómo estás? Encantadísima de tenerte aquí. Gracias. Oye, antes que nada, ¿ya nos puedes decir cuándo tendremos el disco Renacer ahí al alcance de la mano? Y mira, yo creo que ya en mes y medio, dos mesecitos, lo van a poder tener a la venta aquí en España. Feliz, ilusionada, muy contenta de poder estar hoy acompañándolos, de estar aquí en los estudios de 97.7 y hablando un poquitico más de mi música y estar personalmente para presentarles y hablarles de este Renacer. Teníamos muchas ganas, Naela, porque esta Gracias. Canción lleva sonando, en lista lleva ya, unas 18 semanas y además ocupando puestos muy importantes, por lo que te digo, aquí nosotros lo que hacemos es escuchar a nuestros oyentes que nos piden qué canciones les gusta y la tuya es una de las favoritas. Enhorabuena. Gracias. Por ese disco. Gracias. Que estará muy pronto, por la gira, porque ¿cuántos conciertos, actuaciones has dado en los últimos meses ya por España? No tendrás ni la cuenta. No. Varios, pero cada uno ha tenido su momento especial y su punto importante en mi vida. Y yo creo que al final lo que significa es que la gente también se quede con un recuerdo bonito y lo disfrute al máximo. Y desde hace año y medio, casi dos años, vengo presentándome en varias ciudades, en varios festivales aquí, y con toda la energía presentar un nuevo álbum. Es una ilusión y un proyecto y una meta nueva, así que con felicidad vengo a mostrarles este nuevo renacer. ¿Cómo surge la posibilidad de, desde tu Colombia natal, hacer el viaje a España, presentarte aquí? ¿Por qué lo decides? Mira, eso fue el universo y el destino. Dada la casualidad que tenía una amiga acá, me dice, te estoy escuchando. Y yo no he mandado material a España. Me dice, sí, te estoy escuchando. Yo, mándame una nota de voz. Efectivamente era una canción. Yo le dije, acércate al DJ y pregúntale que cómo tiene mi música. El caso fue que había estado en Colombia, me había escuchado, se descargó toda mi música y lo estaba poniendo en el lugar donde uh-huh. mezclaba. Y la empezó a repartir y yo dije, ve, España. No lo tenía presente, estaba más enfocada como en América, en México o en Argentina. Y me empezó a llamar la atención. En ese momento estaba finalizando mi segundo álbum, Imparable. Lo terminé, vine, lo presenté y bueno, se me empezaron a abrir las puertas. Así que ya estoy con toda la disposición de quedarme y de hacer que los españoles conozcan de mi música. O sea que ya tendrás aquí tu segunda residencia, oficialmente. ¿Tenemos concierto en Valencia este fin de semana, Naela? Sí. A ver, sí, recuérdanos la cita, dónde será y dónde vamos a poder ver. Bueno, voy a estar en la Sala República a partir de las 10:30, 11 de la noche. Vamos a empezar a actuar, entonces para que me acompañen, para que me vean en vivo y bueno, disfruten también de un gran sábado. ¿Cómo es Naela en vivo? Con esa fuerza que te vemos en los videoclips, en actuaciones, en la tele. Bueno, ¿cómo es un concierto tuyo? Mira, depende el lugar, depende el sitio, el público, las circunstancias. Pero siempre trato de tener como momentos muy, muy cercanos a la gente y me encanta bailar. Entonces tengo la parte de performance, si puedo estar con las bailarinas, yo bailarines, o si no, banda completa o acústico, depende el lugar y depende la situación. ¿Cómo es el público español? ¿Cómo te ha recibido estos meses? La verdad que me sorprende porque el concepto que uno tiene de los españoles es que son muy fríos, son muy cerrados, pero qué va, yo estoy contentísima porque me han recibido muy bien y aparte aquí en Valencia yo estoy flipando en colores. Veo que vas aprendiendo, vas tomando nota de nuestras frases, sí. Porque la verdad me han recibido muy bien y el cariño y la alegría y la disposición de querer hacer una entrevista con ganas, eso es lo que a uno como artista también lo llena. Nos gusta cuidar a los artistas. Yo no sé si te han avanzado que aquí en Valencia, en concreto, tenemos, yo creo que la tasa de músicos por habitante más alta de toda Europa. O sea, aquí la mitad de la gente sabe de música, sabe componer, conoce bien la música, o sea que somos muy críticos, pero no dejamos de ser latinos, claro que sí. Y yo decía al principio que Naela es una de esas artistas completas. Y yo buceando esta mañana, bueno, me he dado cuenta de que además de que eres capaz de crear canciones súper potentes, casi siempre cantando al amor, de repente te veo en un vídeo haciendo una versión súper íntima y preciosa de todo un himno. Vamos a escucharlo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. Belleza, Naela. Has grabado junto a Beli Basarte, la otra voz que escuchamos, este Imagine, que es todo un himno. ¿Cómo surge este proyecto que además he visto que ya tiene un montón de visualizaciones en YouTube? Sí, tuve la oportunidad de conocerla y bueno, nos pusimos a charlar y dijimos, ven, ¿por qué no hacemos una canción juntas? Y empezamos a indagar, dijimos, hagamos un cover, Imagine, John Lennon, ahorita le van a hacer también un aniversario, bueno, que todo surgió y fue en una semana que grabamos la canción, hicimos el video y voilà. Precioso, por cierto, animo a todo el mundo a que, sí, a que se meta ahora mismo y teclee, busque esta versión de Imagine, de Beli Basarte y de Naela. Bueno, he leído por ahí que tu nombre lo elegiste, bueno, que me cuentes la historia por un motivo así muy sentimental, ¿no? Sí, mi nombre de pila es Natalie. Uh-huh. Y cuando iba a hacer el lanzamiento, en ese entonces mi manager me dice, no puedes salir con Natalie, tienes que buscar otro nombre. Y yo, Y yo no me imaginaba con algo que empezara diferente al Na. Y me costó muchísimo y da la casualidad que esa semana visito a mis abuelitos y mi abuelita me dice, pues tu bisabuela se llamaba Naela. Y yo, ¿Naela? Naela, ¿ese nombre de dónde? Y me metí a internet, Naela es un nombre árabe. Y no tengo nada que ver con la cultura árabe, pero pues de pronto en esa época había alguna influencia o algo, no lo sé. Me gustó, sentí que era para mí, puse una foto, dije, Naela, hola, mucho gusto, Naela. ¿Y con ustedes, Naela? Y dije, ese es mi nombre. Es un nombre... Naela, y aparte es cortico, es contundente. Es dulce. Y dije, me describe muy bien y así fue, el nombre de mi bisabuela. Bueno, pues nos encanta esta historia y además... En tu familia no eres la única que se dedica a esto. Háblanos de tu hermano Mauricio Rivera, háblanos de él. Mauricio Rivera, bueno, Mao es una persona que tiene un recorrido muy grande en Colombia y bueno, en América como tal. Ya llevaba más años que yo en esta industria y bueno, ha sido mi ángel guardián, ha tenido muchísimos éxitos también allá. Y bueno, somos uña y mugre, como decimos en Colombia. Somos muy unidos y muy exigentes también los dos. En este álbum también tuvo la oportunidad de colaborar. Cada momento él hizo la producción. Y bueno, es mi alma gemela. ¿Cómo se dice en Colombia uña y...? Mugre. Y mugre, aquí decimos uña y carne, ¿no? Decimos uña y carne, algo muy, muy parecido, es casi casi igual. Bueno, y en casa, ¿qué pasa? ¿Se vivió un ambiente musical en la infancia? ¿Venís de...? Totalmente. Sí. Eso desde siempre. Los domingos nos levantaban con música, los sábados también. Las fiestas, el plan era sacar la guitarra y ponerse a cantar y toda la familia cantando y se rotaban la guitarra o bailes. Siempre hemos sido muy musicales y creo que por mi padre también, que es melómano y le encanta la música y empíricamente aprendí a tocar muchos instrumentos, nos ha dado la oportunidad de ejercer esta carrera. Bueno, has tenido la deferencia y te lo agradecemos de traernos algunos de los cortes de ese, sí, de ese disco. Está sonando de fondo Apostando el Sol. Cuéntame algo de las canciones que vendrán en este renacer, Anaela. Mira, es un álbum muy autobiográfico. En los anteriores discos también había escrito, pero no de forma tan detallada, momentos muy personales míos. Así que en este álbum van a poder encontrar una Anaela más abierta, más sincera, más honesta, más tangible. Y bueno, también es la primera vez que estoy interpretando canciones de otros compositores, que era un reto y quería hacerlo. Y creo que el resultado ha sido grandioso. Esta será una de las canciones, Apostando el Sol. Suena, qué fuerte, qué fresco, qué chulo, Naela, de verdad. Bueno, renacer, el título, lo decía al principio. En 6 años de carrera ya has tenido tiempo para tener que rehacerte, que recomponerte en tan poco tiempo ya. Mira, fue un proceso interesante porque mi álbum pasado lo hice muy guiada por lo que me exigían y lo que me pedía el medio y la radio. También obviamente tuve parte que poner, pero en este quería simplemente hacer música de la forma como siempre me ha gustado, mostrar un poco más mi voz, de pronto con Imparable, por fusionar con otros géneros y tener más ritmo, se dificultaba un poquitico poder explotar más mi parte vocal. Así que me dediqué a hacer canciones que me exigieran y que la gente conociera otra Anaela. Antes también estaba muy producida, tenía el cabello de color oscuro. En este es casi sin maquillaje, el pelo más relajado, me cambié el color. O sea, tuvimos un cambio de absolutamente todo y teniendo presente que iba a entrar a un país nuevo, quería que lo recibieran de la mejor forma cercana, de la forma más cercana posible. ¿Te sientes ahora más segura con las riendas cogidas de tu carrera, más fuertes? No, sabes que siempre me he sentido segura de lo que he hecho y de lo que he vendido, pero sí es más como más libre. Uh-huh. O sea, no tengo como prejuicios de nada y ni miedos. Estoy como a la expectativa de que pueda pasar cualquier cosa, pero sé que todo lo que llegue va a ser bueno, porque pues al final cuando trabajas con cariño y haces las cosas de corazón y con honestidad, la vida y el universo también te lo va a devolver. Tienes formación musical, has creado muchas de las canciones que has interpretado en tu carrera. ¿Cómo creas? ¿Te sientas a componer? ¿Eres de las que va con la grabadora del móvil ahí? ¡Uy, espera, voy a grabar esto que me ha venido a la cabeza! A ver, es que... Sí. Eres de estas. Sí. Las tecnologías han facilitado mucho la labor de los compositores, ¿eh? Muchísimo, muchísimo, pero de todas formas no se queda de lado la guitarra y cogerla y tocar y sacar alguna melodía, grabar la melodía, luego pensar en qué historia le pondrías a esa canción. No sé, es un momento muy mágico. Cuando me preguntan, ¿qué momento es el que más te gusta? ¿El componer, el grabar, la presentación? Cada momento, cada circunstancia es tan íntima y tan bonita que todas las disfruto mucho. Qué suerte, ¿eh? Trabajar en lo que te gusta, sí, Anaela. Sí, sí, sí. Qué sí. Suerte. Claro, es que sí. Bueno, ¿cuáles son tus planes más cercanos? ¿Vas a seguir recorriendo España? Sí. Al final te vas a conocer mejor que nosotros, ¿eh? Espero, porque aparte me encanta la cultura y la gastronomía de acá. voy a terminar este año aquí en España, recorriendo otras ciudades. Regreso a Colombia. Uh-huh. El próximo año aquí vamos a estar haciendo una gira por varios lugares para que conozcan de este nuevo álbum. Y promocionar también un proyecto que está en marcha, que es mi sello discográfico en Colombia, que se llama The Light Entertainment. Uh-huh. Y bueno, es otro gran empujoncito y proyecto que tenemos desarrollando en este momento. Genial, a seguir construyendo, a seguir avanzando, a seguir creando. Recordamos, nos dice que 1.5 meses más o menos, ¿eh? Para tener ya el disco, poder comprarlo, poder tenerlo y toquetearlo y disfrutarlo. Y mañana sábado en concierto, importante. Mañana sábado en concierto, para que me conozcan, me vean, me escuchen en la Sala República a partir de las 10:30, 11. Perfecto, ahí estaremos, disfrutando del directo de Anaela. Gracias por visitar los estudios de la 97.7 Radio y aquí tienes tu casa. Muchas gracias a ti por abrirme los micrófonos, por permitir que mi música suene acá y bueno, invitarlos a todos a que me sigan en mis redes sociales. Me pueden encontrar como @AnaelaMusic en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y ya está. Un beso muy fuerte. Besos. Para recuperar nuestros derechos, por un país de oportunidades, por nuestras libertades. Ven este domingo 13 de diciembre a las 11:30 horas al pabellón de la Fuente de San Luis. Mitin central de campaña con Chimo Puig y Pedro Sánchez. Los socialistas somos los únicos que podemos hacer lo posible. Completa el cambio. Por un futuro para la mayoría. Vota PSOE. As I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left, 'cause I've been blasting and laughing so long. És com si tinguera davant la escena del videoclip d'esta cançó amb Julio cantant cara a cara amb Michelle Pfeiffer. Este era el número 1 a tot el món, tal dia com avui, un 11 de desembre al 1995. Han passat 20 anys i encara ens posa la pell de gallina esta cançó de Julio, el Gangsters Paradise, amb la que avui vos diguem adeu. Sigueu feliços. Bon cap de setmana. Tornem dilluns.